somos los dos. Y sin tiempo a pensar dimos paso a la emoción. Tus ojitos después besaban y mi voz feliz soñaba. Jugando nomás comenzamos los dos, y jugando llegó el amor. Jugando te encontré, jugando te besé y así lo más. Jugando, de pronto el corazón me dijo que por fin me estaba enamorando. Contigo yo aprendí a soñar, contigo yo aprendí a reír. Me siento tan dichoso que si fuera un sueño temo despertar sin ti. Jugando te escuché, jugando te miré y así nomás. Jugando, de pronto el corazón me dijo que por fin me estaba enamorando. Y hoy sé que te amo tanto, amor, como jamás soñé querer. Jugando todo fue y así fue que encontré tu amor. Jamás yo pensé que esto igual surgiente esta fácil amistad. Mi pequeña que tanto quiero, hoy por ti es más azul el cielo. Que fue así, que fue, ni lo puedo creer, que yo tanto te iba a querer. Jugando te encontré, jugando te besé y así nomás. Jugando, de pronto el corazón me dijo que por fin me estaba enamorando. Contigo yo aprendí a soñar, contigo yo aprendí a reír. Me siento tan dichoso que si fuera un sueño temo despertar sin ti. Jugando te escuché, jugando te miré y así nomás. Jugando, de pronto el corazón me dijo que por fin me estaba enamorando. Y hoy sé que te amo tanto, amor, como jamás soñé querer. Jugando todo fue y así fue que encontré tu amor.